Ellos vinieron, nos encubrieron. Frente a los tiempos que corren, decimos a la huelga, compañeres. Con convicción y con fuerza, pero sin perder la alegría de ser rebeldes y feministas. Huelga de amores. Un programa de actualidad política. Reflexión colectiva que nos convoca a reconocernos parte de la clase que puede revolucionarlo todo. Todo. La trabajadora. Con el feminismo como faro. El arte como arma y el humor como catarsis necesaria. Patriotas importados, nativos sin orejas, patriotas importados. Soñador, soñador, artista, un caminante solitario que modificó algo en nuestras vidas. Santiago excedió el anarquismo. Fue más que eso, un ser libre y solidario, con ideas bien claras. Santiago no especulaba con las fechas electorales para ser solidario. Era un ser con compromiso social e involucrado con la madre tierra. Pero por sobre todo, fue y seguirá siendo mi hermano. Justicia por Santiago, no al cierre de la causa, basta de impunidad. Santiago Maldonado. Santiago Maldonado, Santiago Maldonado, ahora, ahora, ahora, muchas gracias, verdad y justicia por Santiago, vamos a seguir el 1 de agosto del 2020, vamos a estar acá, vamos a seguir exigiendo y hay que estar en la calle. Esto no se trata de un día sí, un día no, todos los días hay que combatir. Fuera Macri, el 11 de diciembre no se va nadie de este país. Tienen que rendir explicaciones por todo lo que hicieron, por el desastre que nos están haciendo a todos y a todas y a todos. Muchas gracias. Santiago Maldonado presente. Ahora y siempre. Viernes 2 de agosto, programa número 18. Muy buenas tardes, compañeras. Buenas tardes, Pauli. Buenas tardes, China. Buenas tardes, José. Hola, chicas. Buenas tardes. Buenas tardes y bienvenida, José. Bienvenida, hola, amiga. Hola, Gaby. Bueno, acá estamos. Bueno, estábamos escuchando a Sergio Maldonado, el hermano de Santiago. Ayer se cumplieron 2 años de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago. Y bueno, y cómo están las cosas, ¿no? ¿Y cómo fue? Sí, la triste realidad es que a 2 años de su desaparición, la familia sigue exigiendo verdad y justicia, porque una causa que fue cerrada por el juez Geral en noviembre del año pasado no dio respuestas de cómo y cuándo Santiago falleció. Es claro. Muy triste, muy doloroso, da mucha bronca, todo lo que sucedió con él. Santiago Maldonado desapareció el 1 de agosto de 2017 tras la violenta represión de gendarmería en el loft en Resistencia de Cuyam, en Chubut. Estuvo desaparecido 78 días. Su cuerpo sin vida fue encontrado el 17 de octubre de 2017 en Río Chubut, 400 metros río arriba de donde fue visto por última vez. Y bueno, este programa va a estar cruzado de punta a punta sobre lo que fue desde su desaparición hasta la aparición con vida y cómo nos encuentra hoy, ¿no? Uh-huh. Y en este sentido, yo extraje de la página que crearon los amigos y familiares de Santiago, justamente que la crean por la cantidad de información falsa que circulaba en torno al tema, que se llama www.santiagomaldonado.com, y allí lo que primero, dentro de toda la información que podemos encontrar, hay una línea de tiempo, así que en base a esa línea de tiempo yo quería traer esa información que un poco contextualiza en qué circunstancias se produce esa represión que acaba con la desaparición, claro, de porque, Santiago. Porque no es un hecho aislado de que de golpe apareció una persona muerta en el río, que ya eso es todo un dato, ¿no? Es todo lo que pasó antes. Es todo lo que pasó antes. Y el contexto represivo en el que se produce todo, digamos, tenía características muy particulares. Totalmente. Exactamente. Bien. De hecho, en esto de contextualizar, nos ubicamos primero entre el 7 y el 12 de enero de 2017. Gendarmería y Policía de Chubut reprimen ahí en el LOF en Resistencia de Cuyame en Chubut. En esa represión se culmina con 10 detenidos y 2 heridos de gravedad. Uno de ellos le reventaron el maxilar de un disparo de bala de plomo. En esa oportunidad, el gobernador de Chubut, Mario Das Neves, dijo: hace tiempo que en Chubut un grupo de violentos no respeta las leyes ni la patria. Después de esa violenta represión de enero, ya nos remontamos al mes de junio, puntualmente el 2 de junio, que el LOF en Resistencia Cuyamen denuncia que la policía de Chubut dispara contra la comunidad con balas de plomo. O sea que esta hostigación a este pueblo, ¿no?, es permanente y se empieza a intensificar. Ya para el 27 de junio se reúnen en Chile la que era presidenta de entonces, Michelle Bachelet, y Mauricio Macri. Entre otras cuestiones que tratan la cuestión mapuche. Y sobre todo la extradición de Jones Wallace, que en 2016 Guido Otranto la había denegado, ¿no? Entonces, ponen en junio, fines de junio, ponen sobre la mesa la cuestión mapuche. El 28 de junio, un día después de que se produce esa reunión, es detenido Jones Wallace en el puesto de Río Villegas, justamente por este pedido de extradición. Cabe destacar que para entonces, en el propio Das Neves le había abierto un juicio político al juez Guido Otranto. Así que estos son datos que tenemos que necesariamente, el mayor encubridor, el que embarró la cancha de la investigación, estaba o pesaba sobre su cabeza el pedido de juicio político. El 31 de julio se realiza un corte en las puertas de los tribunales de Bariloche, justamente para pedir la liberación de Jones Wallace. Y ese mismo día, este 31 de julio, viaja Pablo Nocetti, que es el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, o sea, la mano derecha de Bullrich. Viaja a Chubut y, entre otras entrevistas que dio, dice que hay que detener a todos y cada uno de los miembros del RAM, de la Resistencia Ancestral Mapuche. El primero de agosto, militantes, un pequeño grupo, eran muy poquitos, del LOF Cuyamen, la cantidad de gendarmes que por había. Lejos estaban haciendo un corte. Ahí es donde Santiago, anarquista, va a colaborar con ese corte, y ahí es donde Nocetti, en vivo y en directo, junto con Gendarmería, llevan adelante este plan criminal que acaba con todos los mapus y Santiago corriendo hacia el río. Y la desaparición de Santiago. Y a partir de ahí ya no sabemos nada más. Y a partir de ahí es donde empiezan todas las peripecias respecto de Santiago. Imagínense toda la situación, ¿no? O sea, se produce la represión, hay uno que no aparece, la gente, los amigos, familiares, empiezan a buscar. ¿Cómo es esta búsqueda de cuando en una represión se llevan a un compañero, es un polular por las comisarías, empezar a averiguar dónde está? La búsqueda del desaparecido sin que nadie se haga cargo. El 4 de agosto se hace una audiencia en el juzgado de Guido Otranto, donde Gendarmería se suponía que tenía que presentar un informe, que no presenta nada. Lo único que dice es que no lo tiene. Sí, recordemos que es el defensor oficial del lugar el que plantea un habeas corpus, presenta un habeas corpus ante la denuncia de los compañeros mapuches, claro, que decían que faltaba un compañero que había estado ese día y que se lo había llevado detenido a gendarmería. Entonces, frente a eso, el defensor presenta un habeas corpus para que gendarmería conteste si efectivamente lo tenía, y como decías vos, Marce, gendarmería contesta que no lo tiene. Y puede ser que en esta audiencia es que no solo gendarmería dice que no lo tiene, sino que le dice al juez, yo hice lo que usted me pidió, algo así. Puede ser que lo vi en el documental. Desconozco. Como que se haya dicho o no, digo, siguiendo esta línea, digo, es la gravedad del accionar, tanto sea de la gendarmería por orden de... De Nocetti, no sé, de Bullrich, de Macri y del gobierno nacional, digo, ahí hay que hacer como... Sí, es de ahí interesante además lo que contaba Marce, que un tiempo antes, dos semanas, una semana antes, se habían juntado, no casualmente, Macri y Bachelet, digo. Es que no sé, tiene una entrevista que da en estas de las distintas interpelaciones que se fueron haciendo cuando pasaban los días y Santiago no aparecía y empezaba a probarse que él estuvo ahí. Él reconoce que llega a Chubut por orden de Patricia Bullrich y con el aval de Mauricio Macri para acordar un sistema de coordinación entre las fuerzas federales y locales y de intercambio de información con el gobierno de Chile para... justamente detener a todos y cada uno de los miembros de la RAM. O sea, se la iban a dar. Estuvo la decisión política de reprimir y de balear a esos compañeros y compañeras que al día de hoy sufren una persecución feroz. Y ni hablar en el gobierno chileno, ¿no? Porque allá directamente les aplican la ley antiterrorista, los meten en cana, los recagan a palo. Sí. Esas son las prácticas de cooperación. De poder en su máxima expresión, digamos. Entre el 5 y el 7 de agosto se produce el primer rastrillaje en el área del Pulof Cuyamen y encuentran una boina de Santiago. En función de esa boina, con los perros, estos rastreadores entrenados, tres veces los perros hacen el mismo recorrido que terminan exactamente en el mismo lugar del río donde se pierde el rastro. Ahí es donde empieza a paralelamente instalarse la versión falsa de que él andaba, que no estaba ahí, de que andaba viajando por Entre Ríos, de que andaba acá, de que andaba allá. La primera estrategia de comunicación, Santiago no estuvo ahí. El 10 de agosto, o sea, recién 9 días después de la desaparición, allanan los escuadrones de gendarmería. Ahí es donde se encuentran que los vehículos utilizados fueron lavados y los precintos de seguridad violentados. ¿Se inició investigación por eso? No. El 11 de agosto, la primer marcha por su aparición. Miles de personas nos congregamos en Capital exigiendo su aparición con vida. El 12 de agosto, allanan la casa donde vivía Santiago, en el Bolsón. El 16 de agosto, se produce el segundo rastrillaje, mientras Patricia Bullrich era interpelada en el Congreso. Ahí empiezan a instalar la versión de que Santiago había sido apuñalado en una estancia de Benetton. Primero de septiembre se hacen marchas masivas en todo el país. Se calculan 250.000 personas en Buenos Aires, 90.000 personas en Córdoba y 40.000 personas en Rosario. La primera marcha, el primer mes de cumplirse su desaparición, termina con la represión que conocimos, 30 detenidos, cacería al voleo, y la noticia que instalaron fue la de la represión. Paralelamente, las pruebas de que Santiago estuvo ahí son contundentes. Aparecen fotografías, aparecen filmaciones, material que gendarmería tenía desde el primer día que desaparece Santiago. Con lo cual el gobierno tiene que dejar su hipótesis de que Santiago no estuvo ahí y empezar a barajar cuestiones de, bueno, listo, él estuvo ahí. Bueno, está bien, estuvo. Bueno, capaz que fue algún gendarme, de hecho no recuerdo qué funcionario público, inclusive desliza la posibilidad de que algún gendarme habría lastimado a Santiago. En septiembre de 2017 se exige la comisión de investigación independiente, inclusive Amnistía Internacional, en virtud de las serias, serias y graves deficiencias de la investigación que estaba llevando este juez Guido Otranto, que Das Neves le había pedido ese juicio político, entonces tenía, le debía algo al Estado. Piden esta comisión, no se exige esta comisión, claro. Que se le dice que no sistemáticamente. De hecho, ahora Geraldo anda diciendo que esa comisión nunca se pidió, desde septiembre de 2017 se exige. Se recibe el peritaje de 70 celulares pertenecientes a los gendarmes que lo hizo Policía Federal. Ahora, 6 de los oficiales que estuvieron en la represión ese día no entregaron sus celulares por encontrarse de licencia luego de la represión. 17 de septiembre, el juez Guido Otranto da una entrevista al diario La Nación y brinda su principal hipótesis del caso. Santiago se ahogó en el río. Automáticamente se recusa a este juez. También en septiembre se produce ya otro rastrillaje más. El 18 de septiembre, 300 efectivos de seguridad rastrillaron el lugar. No permitieron el ingreso de la familia, ni la abogada de los familiares de Santiago, ni de organismos de derechos humanos. Sí de un funcionario del Ministerio de Seguridad, de Patricia Bullrich. Al otro día, un policía que participó del rastrillaje del 16 de agosto declara que en ese rastrillaje se encontraron cartuchos de FAL y de balas del 9 milímetros, del calibre 9 milímetros, pero que la fiscal Ávila los desechó porque no eran de interés para la causa. Bien. Entre tanto, el juez Guido Otranto manda a allanar una peluquería en Villa Mercedes porque la dueña dijo que lo vio a Santiago ahí. También en septiembre se conoce un audio de un gendarme diciendo: le dimos corchazos para que tengan. Fines de septiembre, la Cámara Comodoro de Rivadavia le acepta la recusación que se hace sobre Guido Otranto, se lo aparta a Guido Otranto, en ningún momento se cuestiona su impericia, o uno podría decir su actividad encubridora respecto de la investigación que tenía que llevar adelante, y lo colocan en su puesto al juez Geraldo. 24 de septiembre se conocen audios entre gendarmes en el que uno le dice a otro: el que tenía Maldonado en la camioneta era la sargento Sartirana. O sea, los pros empiezan a escuchar audios que entre ellos mismos se empiezan a patear la pelota. Se conoce también que el jefe del escuadrón Fabián Méndez y el subalférez Emanuel Echazu regresaron a base a las 5 a.m. del 2 del 8, casi 12 horas de finalizado el operativo en el que desaparece Santiago Maldonado. Lastimado. Uno aparece lastimado, uno de ellos. Llegamos al 1 de octubre, 2 meses de la desaparición de Santiago. Marchas multitudinarias, se intensifica el ataque de los trolls, de las noticias falsas y de las acusaciones a la familia, y también se intensifica la presión internacional. Para este momento, el caso de Santiago era conocido internacionalmente, organismos internacionales exigían la investigación, que se diga qué pasó con Santiago. Y el 13 de octubre se denuncia penalmente a Gendarmería por el espionaje al hermano de Santiago, a Sergio, a su familia y a las organizaciones de derechos humanos. En este contexto, donde este juez Geral toma la investigación, vuelve a organizar un rastrillaje. Ese rastrillaje ocurre el 17 de octubre y el cuerpo de Santiago es encontrado 400 metros río arriba de donde desapareció el 1 de agosto. Bien, una línea histórica bastante perversa, morbosa, que nos muestra el abuso de poder, la manipulación, la impunidad con la que se maneja el Estado y los medios, ¿no? Sí, creo que si hay una palabra que representa lo que sucedió con el tema de Santiago es obsceno, ¿no? Porque sí. De hecho nosotros, la mayoría, sabíamos que a Santiago le iban a tirar y le iban a depositar, sí, en algún lugar, y lo que iban a decir era algo de ese estilo, digamos, fue obsceno. Habría que pensar quizás en este contexto cómo fueron actuando los medios de comunicación. En un primer momento hubo silencio total, casi como negación. De hecho, para tener un dato, la primera vez que Sergio Maldonado puede acceder a un medio de comunicación hegemónico fue 40 días después de la desaparición de Santiago. Por lo cual, había algo de la información que circulaba que era recontra hegemónica, porque éramos, digamos, el pueblo que estábamos hablando de lo que estaba pasando porque nos enterábamos en redes. Pero la verdad es que los medios hegemónicos no le dieron lugar. Cuando ya se volvió, digamos, como inacallable, no sé si está bien la palabra, pero cuando tuvieron que hablar, lo que hicieron fue estigmatizar. Desde a Santiago por su militancia, por su aspecto, por su forma de vida, y después a todo el resto, a los mapuches, a la RAM, hablaban, prendías la tele y todos hablaban de la RAM, no saben ni lo que es, pero sin embargo, ni Lilita Carrió. Entonces digo, hubo una estigmatización muy fuerte, no solo de Santiago, sino también de los mapuches, de nosotros como militantes, cuando nos reprimían en las marchas, salían a decir cualquier cosa, filmaban cualquier cosa, y en el caso, por ejemplo, creo que esto nos debe haber pasado a varios y a varias, yo es la primera vez que me siento perseguida ideológicamente en la escuela. A mí el Estado me perseguía, nos hacían sumarios, había un 0800 para denunciar a los docentes y las docentes que hablaban de Santiago. Sí. Entonces digo, el blindaje fue muy fuerte. Bueno, de hecho hubo un manual para los docentes de cómo hablar de Santiago Maldonado en las escuelas. Sí. Digo, desde el gobierno se bajó una línea de cómo debía tratarse el tema de Santiago en las escuelas. Terrible, el dogma y la idea de decir cómo tenés que hablar de este tema, que es algo absolutamente personal, como cada docente lo trataba en el aula. Sí, pero era una forma de disciplinarnos. Claro, porque exacto, también exacto. Fue como que instalaron un método y una forma de cómo tratar, sí, este tema, que no fue un caso aislado de alguien que apareció muerto después de, ¿cuánto? ¿70? 78. O sea, 77, no es un hecho aislado, o sea, instalaron de una forma tal que lo tenían todo planificado y tenían planificado cómo continuar tratando. Sí, yo creo que se les fue de las manos igual. No pensaron que el pueblo iba de repente a llenar. No, se les fue de las manos y con la misma impunidad que se les fue de las manos se siguieron manejando. Sí, sí, porque no quisieron decir. Con esa misma impunidad de que Sergio contaba de que ha llegado a lugares donde se encontraba con gente que lo abrazaba y le decían tipo lamento, qué sé yo, y era un infiltrado. Sí, total. Sí, sí, es que o sea, fue así de jodida la cosa, digo, creo que nos quisieron disciplinar. Yo es la primera vez que sentí eso, como, y creo que nos pasó a varios y a varias. En ese momento los medios de comunicación empezaron también a ponerse desde un lugar crítico, pero porque no les quedaba otra, era muy obsceno. Y ya después, cuando tiran el cuerpo de Santiago en el río y demás, se acallaron, digo, wow. Porque también entiendo que había mucho ruido político. Esto movió. Es que, de hecho, hay algunos datitos de la utilización política, ¿no?, que se hizo de este caso y de la desaparición y el asesinato de Santiago. En términos de fechas, por ejemplo, cuando Otranto allana el domicilio de Santiago después de su desaparición, lo hace un día antes de las PASO, de las elecciones. Y Geral, después de la autopsia, sale a dar un comunicado al juez Geral a decir que la muerte de Santiago no fue violenta, según las conclusiones de la autopsia, que de hecho no es así, y lo hace un día antes de las elecciones legislativas, y la causa se archiva casualmente un día antes del G20. Digo, son no es datos, casual, claro. No es casual, todo fue muy obsceno, todo nos pasó por delante de las narices, sabíamos lo que iba a pasar, ya nos habíamos dado cuenta, y me parece que con lo que contaba hoy Marce, queda bien en claro que la responsabilidad es del Estado. Totalmente. Y el que asesina a Santiago es el Estado en manos de la Gendarmería. Así es, así que bueno, vamos a estar hablando todo nuestro programa. ¿Y tenemos igual alguito para escuchar o no? Sí, lo que vamos a hacer es, el primer tema que vamos a pasar es un tema que elegimos pensando en qué le gustaría, quizás. Sí. Se lo compartimos a Santiago, ¿no? Para Santiago va este tema. Sigo mirando hacia ti, las escaleras son un tanto largas. Mientras tanto tengo frío, quiero encontrarte mañana en mi gavilla. Dame tu amor. Bajamos al bosque, nena. Vamos al bosque, nena. Vamos al bosque, nena. Vamos al bosque, nena. Vamos al bosque. Vamos al bosque, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Encuentro en la mitad del sueño, mientras uno las mitades, voy encontrando la mitad del cuento. Dame tu amor. Vamos al bosque, nena. Vamos al bosque, nena. Vamos al bosque. Vamos al bosque, vamos al bosque, yeah, yeah, yeah. Escaleras son un tanto largas. Mientras tanto tengo frío. Quiero encontrarte mañana en mi gabinete. Dame tu amor. Vamos al bosque, nena. Vamos al bosque, nena. Vamos al bosque, nena. Nuevas luces del viejo varieté. Puede conversatorio volver. Literario en el huelga de amores que imitaba Fred Astaire. Hoy como ayer necesitamos olvido y el placer de ver a los artistas, esos ilusionistas que hacen el mundo desaparecer. La historia historia de los hombres y mujeres de maíz. Cuentan nuestras gentes más ancianas, nuestros jefes, que los dioses hicieron al mundo, hicieron a los hombres y a las mujeres de maíz primero, y que les pusieron precisamente el corazón de maíz. Pero que el maíz se acabó y que algunos hombres y mujeres no alcanzaron corazón. Pero también se acabó el color de la tierra y empezaron a buscar otros colores, y entonces les tocó corazón de maíz a gente que es blanca o roja o amarilla. Por eso aquí hay gente que no tiene el color moreno de los indígenas, pero tiene el corazón maíz. Y por eso están con nosotros. Dicen nuestros más antiguos que la gente no alcanzó corazón, luego lo ocupó. Ocupó el espacio vacío con el dinero. Y que esa gente, no importa color, tiene el corazón color verde dólar. Y dicen nuestros antiguos que cada tanto la tierra busca proteger a sus hijos, a los hombres y mujeres de maíz. Y que llega un momento que es cuando la noche es más difícil, donde la tierra se cansa y necesita que esos hombres y mujeres le ayuden a vivir. La palabra rendirse no existe en lengua verdadera. En el comité estuvimos discutiendo toda la tarde. Buscamos la palabra en lengua para decir rendir y no la encontramos. No tiene traducción en el tzotzil ni en el tzeptal. Nadie recuerda que esa palabra exista en el tojolabal o en el chol. Llevan horas buscando equivalentes. Afuera llueve y una nube compañera viene a recostarse con nosotros. El viejo Antonio espera que todos se vayan quedando callados y solo quede el múltiple tambor de la lluvia sobre el techo de lámina. En silencio se me acerca el viejo Antonio, tosiendo la tuberculosis, y me dice al oído: esa palabra no existe en lengua verdadera. Por eso los nuestros nunca se rinden y mejor se mueren, porque nuestros muertos mandan que las palabras que no andan no se vivan. Después vacía el fogón para espantar el miedo y el frío. Se lo cuento a Ana María. Ella me mira con ternura y me recuerda que el viejo Antonio ya está muerto. La incertidumbre de las últimas horas de diciembre pasado se repite. Hace frío, las guardias se relevan con una contraseña que es un murmullo. Lluvia y lodo lo apagan todo. Los humanos murmuran y el agua grita. Alguien pide un cigarrillo y el fósforo encendido ilumina la cara de la combatiente que está en la posta. Un instante solamente, pero se alcanza a ver que sonríe. Llega alguien con la gorra y el fusil chorreando agua. «Hay café», informa. El comité, como es de costumbre en estas tierras, hace una votación para ver si toman café o siguen buscando el equivalente de rendirse en lengua verdadera. Por unanimidad, gana el café. Nadie se rinde. ¿Qué tal si deliramos por un ratito? ¿Qué tal si clavamos los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible? El aire estará limpio de todo veneno que no provenga de los miedos humanos y de las humanas pasiones. En las calles los automóviles serán aplastados por los perros. La gente no será manejada por el automóvil, ni será programada por el ordenador, ni será comprada por el supermercado, ni será tampoco mirada por el televisor. El televisor dejará de ser el miembro más importante de la familia y será tratado como la plancha, como el lavarropas. Se incorporará a los códigos penales el delito de estupidez que cometen quienes viven por tener o por ganar en vez de por vivir

todos los días. Del otro lado de las orillas, la tele cuenta como la movida. El vecino decidiendo que va la mejor, que vaya y que me mantenga por vos. Mendoza, La Plata o Constitución, más tecnología hacia el mundo mejor. Más que te entre más miedo y control, patrulla tu vida para tu confort. Que sigo operando por las autopistas. El más mataguacho te tiene en la mira. Mide tus costillas, te ponen cuclillas. Como la ficción en tu cara gatilla. Que caiga la lluvia sobre la casa, que esté más lejos. Que se derrame esta peste, glifosato desde el techo. Solamente encima de todas las villas. Te saluda el mundo del choque profundo. Lacrimógena batalla, piedrazos a los cascos. Primero me da pena, después me da asco. Te llenamos la plaza, bajamos en Pasco. Limón y agua en contra de este fiasco. Oh, qué placer ver a las fuerzas superiores retroceder, retroceder, avanzar siendo millones. Hay gente que no debería existir en este mundo. Hoy en Gente que No, especial Justicia por Santiago Maldonado. Juez Guido Tranto y fiscala Silvina Ávila, desviadores, perseguidores judiciales. Mauricio Macri, presidente de la nación, legitimador de la violencia. Juez Geral, oportunista que no investiga. Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, avaladora de impunidad. Sin Remedios, pertenezco al colectivo del viaje por la memoria a Ledesma, Jujuy, y bueno, estamos acá con los compañeros organizándonos para repudiar a estos asesinos de ayer y de hoy, y bueno, como siempre, queriendo apoyar, acompañar, entender también al pueblo de acá de Ledesma, de Calilegua, y bueno, que tratando de que se visibilice toda esta lucha, que es la lucha de los que vienen atrás nuestro, y nosotros queremos mantenerla viva. ¿Y cómo han llegado acá, digamos, así? Nosotros hemos llegado, somos colectivo, un colectivo autogestivo, hemos hecho fiestas, rifas y muchas cosas para poder venir acá con nuestra militancia también a compartir y aprender de los compañeros. Muchas gracias. Bueno, volvimos. Estuvimos escuchando en un primer momento un audio de una compañera chilena de Santiago. Así. Después estuvimos escuchando a la Sara. Y ahora a Lilén, que es una integrante de Escalando Sin Remedio, que es la murga hermosa que tenemos acá en el barrio y en Escalada, que estuvieron ahí militando en Jujuy y que van a estar, en cuanto vuelvan, viniendo acá al programa a contarnos esta experiencia. Feminancy también. También es Feminancy, así que... Que prontamente las tendremos por aquí, esperamos, sí. ¿No? Esperamos que sí. Y una actividad militante, la de la murga Escalando Sin Remedio, porque fueron a un pueblo con una historia muy densa, ¿no? Que se retrotrae lo que fue el apagón de Ledesma, conocido así, que fueron una serie de días que literalmente cortaron la luz en todo el pueblo, con un saldo de 400 personas detenidas, 55 de las cuales continúan desaparecidas. Cortaron la luz para matar. Para matar, utilizando los vehículos del ingenio azucarero Ledesma. Así que a no comprar nunca más azúcar Ledesma, ni hojas Ledesma, ni nada de lo que diga. Y a celebrar a la militancia de nuestra murga, que son unes genies. Bueno, volviendo al tema Santiago, nada, José, ¿qué onda la causa? ¿En qué está? Sí, vamos a hacer un, así como Marce hizo un poco la línea de tiempo de lo que había pasado hasta el día que aparece el cuerpo de Santiago. Vamos a ver un poco qué pasó después, ¿no? Bueno, todos recordamos que se hizo una autopsia en la que participaron también los peritos de parte, los peritos de la querella y demás. Esta fue una idea del juez Geral, con la idea de que tenga cierta imparcialidad, ¿no? El informe de la autopsia, que era esencial, ¿sí? Eso nos iba a decir qué había pasado con Santiago, en teoría. Bueno, como todos sabemos, la causa se terminó archivando, ¿no? En noviembre del año pasado el juez Geral dispuso el archivo. Esa resolución obviamente está apelada ante la Cámara Federal. La familia de Santiago está esperando la resolución. Obviamente pidieron el desarchivo. Ellos están pidiendo que la causa se reabra en función de un montón de cosas que a todos nos quedaron medio inconclusas, ¿no? Por ejemplo, como volviendo un poco al reconto de lo que había pasado, de lo que hizo Marce, el tema de que se había hecho un rastrillaje en la misma zona, varios, ¿no? Pero hubo uno que se hizo con 300, 400 efectivos a cargo del juez Otranto en el mismo lugar en septiembre, y el cuerpo no había aparecido, y después el cuerpo aparece un mes después, el 17 de octubre. En un lugar que había sido rastrillada en varias oportunidades, y con este discurso de que el cuerpo en realidad siempre había estado ahí, entonces ¿cómo puede ser que no se haya encontrado? Bueno, esta es una de las primeras cuestiones que la familia plantea. Sí, perdón, pensaba en lo simbólico de que lo hayan depositado ahí un 17 de octubre. Sí, ¿no? Total. Porque nada está librado al azar en total, todo esto que hicieron. Total. No es caso. Total, las fechas. Bueno, después tenemos cosas así un poco más técnicas, vamos a hacer como un resumen y bajarlas un poco a la realidad. El tema de la temperatura del cuerpo, que fue súper discutido, ¿sí? Todos se habló de esto de que el río Chubut tiene una temperatura de 0 grados, el cuerpo apareció con una temperatura mucho menor, y del informe de la autopsia, porque esto es lo grave, el juez Geral, después de la autopsia, sale a dar un comunicado hablando de las conclusiones a las que habían llegado los peritos, los expertos que realizaron la autopsia. Y él dice que el resultado de la autopsia es que fue una muerte por ahogamiento no violenta, ¿sí? Bueno, no es cierto. De hecho, el informe de la autopsia dice que fue una muerte violenta. Por ahogamiento, sí, pero violenta. Eso nunca trascendió y eso consta en el expediente, lo cual es gravísimo, porque si estás diciendo que fue una muerte violenta, entonces hay que seguir la investigación y no archivar, y la causa está archivada. Respecto a la temperatura, habla de un concepto que es el de crioconservación, pero dice que es natural y artificial. O sea, el río con su temperatura contribuyó a la conservación del cuerpo, pero también habla de conservación, de crioconservación artificial. Es decir, la autopsia dice que el cuerpo estuvo conservado en otro lugar y que la temperatura no responde a solamente el frío del río, lo cual es increíble. Ah, claro. Siniestro. Siniestro. O sea, para ponerlo en palabras que es fuerte, ¿no? Pero digo, o sea, el cuerpo estuvo en una heladera, es eso. Todo parecería indicar, claro. Es una heladera artificial, o sea, claro. No es un río que es una heladera a determinada época del año. Sí, exacto. Y para agregar suspicacia, ¿no? Vamos a usar esa palabra. Muy cerquita del loft están las estancias de Benetton, y Benetton cuenta con tanques, digamos, de conservación. Claro, o sea... que la posibilidad. Sí, con de cámaras, que, con cámaras frigoríficas. Claro, de hecho. La posibilidad de que el cuerpo, sí, de Santiago haya estado en la casa de Benetton. Podría ser. De hecho, el mismo día del rastrillaje que dan con el cuerpo de Santiago, estaba ordenado el allanamiento de la estancia, que no se hace ante el hallazgo del cuerpo. Exacto. Y después tenemos, bueno, también se acuerdan el tema de los billetes que habían aparecido en la ropa de Santiago, que la familia, por supuesto, pidió que se haga un peritaje porque los billetes estaban en un estado de conservación para 77 días en el agua, muy llamativo, estaban muy conservados, y el juez general negó esta pericia sobre los billetes. Lo que se hizo fue peritar el DNI, que es de plástico, ¿sí? La conservación es como mucho más sencilla. Y sobre la base de que tenía acreditado que el DNI había soportado 77 días en el agua sin sufrir ningún tipo de daño, también lo podría haber hecho el cuerpo, digo. Claro, está claro que es un material distinto. Si estuviésemos hablando del mismo material, que los billetes y los documentos se hacen con el mismo material, uno podría entender la negativa. Ahora tenés otro material que no fue peritado. Exacto. Y las razones, ¿no? Siempre bastante turbias para denegar estas medidas de prueba que pidió la familia siempre. Por otro lado, creo que habíamos dicho un poquito de esto, el tema de que en la causa que ya no tiene el juez general porque la archivaron, consta las pruebas del espionaje, las escuchas, ¿no? La familia de Santiago, los amigos, a la compañera de Sergio, el hermano, y a diferentes miembros de organizaciones de derechos humanos. Y lo grave es que cuando el juez Geral se toma el cargo en la causa, toma la causa porque a Otranto lo sacan, había sido ordenado por Otranto y por la fiscal Ávila, ¿no? Esto de las escuchas a la familia, en vez de estar investigando a Gendarmería, en vez de estar investigando, claro, porque estaban escuchando, o sea, a la familia. Las víctimas estaban siendo investigadas. Exacto, gravísimo, ¿no? O sea, y en esto de la persecución, también recuerdo que hablaban de que durante mucho tiempo hacían un tramo de noche por la ruta en el sur, sí, y que en esos tramos se encontraron en muchísimas situaciones siendo perseguidos por autos, pero literal, y una persecución. Sí, de hecho, Sergio también ha tenido miedo, tipo, ¿sí? Miedo. Y miedo. Sergio denuncia que usaron una nena. Esto, sí, es una nota zarpada, ¿no? Que denuncian que había una nena que estaba jugando alrededor de ellos, que estaban en un café charlando sobre el tema, qué sé yo. Y la nena iba y venía y corría al lado de ellos, y en un momento la nena con un celular, ¿no? Y se le escapa poner play al celular y se escucha la voz de la compañera de Sergio, la que estaban grabando esta conversación. Digo, es muy perverso todo, ¿no? Un nivel de espionaje. Muy perverso. Lo grave de esto, a lo que iba, ¿no? Como para cerrar un poco el tema de lo judicial, digamos, es que todas estas escuchas con las que el juez Geral se encuentra cuando toma la causa, después de que lo sacan a Otranto, Geral, por supuesto, decide que es ilegal, que son escuchas ilegales, que violan todos tipos de derechos a la intimidad y demás, y con derechos constitucionales, entonces decide que son nulas, y en vez de elevarlas a un juez federal para que investigue lo que es el espionaje, que es un delito, de hecho, las manda a eliminar. Y se eliminaron esas pruebas. O sea, todas esas escuchas, que son la prueba del espionaje del Estado a la familia de Santiago, fueron eliminadas, literalmente destruidas. Es terrible, y esto que estamos hablando, ¿no? Toda esta persecución, esta violencia, este manejo, esta no investigación, este bloqueo mediático y todo, es algo que continúa. Porque no es algo que apareció el cuerpo, bueno, listo, apareció el cuerpo y decimos que se ahogó, que Santiago se ahogó, listo, ya está, lo dejamos acá. No, sigue. Y sigue con un método que es muy de los procesos genocidas, o sea, es muy esto que venimos hablando ya hace tiempo, ¿no? Que este Estado represor ya está utilizando un régimen completamente similar a lo que... Y de culpabilizarlo. Totalmente. Porque aún suponiendo que se ahogó, o sea, que realmente Santiago se tira al agua y muere ahogado con la hipotermia, se tira al agua porque estaba siendo perseguido a los balazos limpios por parte de Gendarmería, que ingresa en un terreno en forma ilegal. Entonces, aún con la prueba que se tiene, las responsabilidades de Gendarmes hoy por hoy están siendo encubiertas. Sí. La familia ha apelado el cierre de causa por parte de Geral, y hoy por hoy la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia tiene en sus manos la llave para nulificar ese archivo y mandar a investigar. Así que vamos con esa, vamos por la reapertura de la causa y justicia por Santiago. Así es. Bueno, programa intenso, amigas. Programa intenso y lo vamos a cerrar. Tan solo yo me quiero hacer una pregunta. Acá, la compañera Josefina Huelguera. ¿Se suma o no se suma? ¿Ustedes cómo la ven? ¿Cómo la ven? Nervio. ¿Cómo la ven? Sí. La recibimos, la recibimos con un fuerte aplauso, entonces. Bienvenida, Huelguera, número 4. Gracias, compañera. Vamos, Huelguera. Bueno, se nos fue el programa. Se nos fue el programa. Un saludo, por favor, y ya está. A la negra Raquel en su feliz cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz vuelta al sol, negra! Y a mi madre, que aunque no nos escucha también. Bueno, adiós. A resistir.